Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Tiempo de radio. Acabamos de aterrizar en el salón de actos de la biblioteca de Archidona. Hoy aquí hay muy buen ambiente y expectación y una proyección, una diapositiva que ya se va fundiendo. Conmigo dos sonrientes, ya habituales de la radio, prácticamente podríamos decir. Paqui, buenos días. Hola, buenos días. Está linda, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya como viejas veteranas de esto de la comunicación, tengo que decirlo, porque estas mujeres siempre van intentando esquivar al medio, pero siempre están eso, ¿no? Haciendo lo que hay que decir. La ponencia, no pasa nada. Celinda, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta charla? Nos vais a hablar de prevención. Sí, vamos a hacer una primera parte de primeros auxilios en general, cómo abordarlo sin ser sanitario, cómo poder actuar en ese momento, y luego una segunda parte que va más dedicada a los primeros auxilios y a la atención en niños, el cuidado de las abuelas, a los nietos, cómo tendrían que actuar en un caso de fiebre, en una convulsión febril, en una herida, en una picadura. A grandes rasgos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sobre todo bajo mi punto de vista es mantener la calma, siempre en todo momento. Pero ¿cuáles serían las pautas, no? Comprendo que un poco genérico, el ABC de lo que tenemos que hacer frente a alguien que, bueno, pues simplemente, vamos a poner un ejemplo, Paqui. Alguien está friendo un huevo frito en casa y se quema, ¿no? Y la primera instancia es pegar gritos, salir la ventana por la ventana. No, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Lo primero es eso que hemos dicho, ¿no? Mantener la calma. Porque muchas veces una de las diapositivas se trata de eso, que no somos héroes, ¿no? Las cosas con calma y hacerlo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Muchas veces intentamos solucionarlo, lo que hacemos es empeorar. Entonces, lo primero es mantener la calma, lo segundo es buscar ayuda. Y mientras tanto, vamos a dar unas pautas para qué hacer mientras que llega esa ayuda. Haciendo una valoración, claro, vosotras sois médico en este caso y estáis, enfermera, bueno, en pocas palabras, servicios sanitarios, ¿no? ¿Cuánto ha evolucionado y en positivo, ¿no? La respuesta de lo que es la urgencia en los últimos años, desde aquella España dos tiempos que prácticamente era avisa al médico que ya vendrá el jueves que viene, a prácticamente una atención que como la que hoy tenemos. En labores de emergencia prácticamente inmediata. ¿Cuál es vuestra valoración en ese sentido? También tenemos que tener un poco de reservas también, porque nos hemos vuelto también quizá un poco excesivamente dependientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se trata de ser héroes, pero sí usar el sentido común. Hemos pasado de un extremo casi que al otro, ¿no? No es excesiva de dependencia tampoco tanto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que las campañas como esta que estamos haciendo, sí, porque te ayuda a la gente a decir, bueno, hasta aquí sí puedo llegar. Y hasta aquí está bien que llegue, ¿no? No esperar tanto. Ya. Yeah. Y con esto terminamos un poco en el segundo ciclo, ¿no? En esa puesta en escena en el que vaya a hablar directamente de los más pequeños, ¿no? De los niños. ¿Crees que hay en ese sentido una sobreprotección? ¿Se acude demasiadas veces al centro de urgencia por simplemente que mi niño tiene mala cara? Sí, muchas veces sí, pero da mucho miedo la atención a un niño, sobre todo un bebé en los primeros meses de vida. Uh-huh. Y si son las abuelas, más. Uno uh-huh. ha criado a su hijo, pero no es lo mismo un hijo con un nieto, hijo de una nuera o de un yerno. Claro, pues tenían que tener más experiencia. Más ansiedad. Ahora le preguntaré yo a ella. Sí, da más ansiedad. Y los tiempos han cambiado mucho. Sí. Antes ellas eran más autosuficientes porque no tenían medios. Uh-huh. Ahora está bien que pregunten. Más vale preguntar que quedarse con la duda. Pero cuando se dice una cosa deberían aprenderla. Y un último apunte, la medicación. Nunca debemos de hacer uso de nosotros particularmente el medicamento. A mí me fue bien, fíjate, a mi prima hermana le mandaron, ¿no? ¿Qué opina? Que no, que la medicación son como las tarjetas, ¿no? Únicas y transferibles. Lo que le viene bien a una persona, tú no sabes si a ti te va a hacer más daño que beneficio, ¿no? No automedicarse, por supuesto que no. Bueno, pues estos son muchos de los ciclos que vamos a encontrar dentro de la Semana de la Salud. Mucha suerte y a este público que os acompañaba les voy a pedir un aplauso para estas mujeres, ¿no? Claro que sí. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.